cuerpo dividido, azules crecen las hojas del caqui. Mis piernas y mis manos meciéndose en el viento. Una mariposa de un color heridor pasó volando. Estampados mis ojos en sus alas. Rodean el futuro muros de frágil pasado. Una perra encinta de la tierra, con sus ubres turgentes, amamanta a los dioses. Sus pezones como minas de lápices rojos. Yo nadaba en el agua y en el fuego. Pasaba un avión entre mis piernas. Cielo es mi cuerpo. Tendiendo el torbellino de lo vivo, el halcón despliega su recia envergadura y calmo planea. Tan alto vuela que no podemos oír sus aleteos. Surcando el oleaje de lo vivo, avanza inabarcable. La ballena expulsa el agua en su asombroso respirar, como si vaciara el fondo del océano. Su aliento surte como de un cañón, tan lejos que no podemos verlo. ¿No es lo vivo el resplandor de las nubes? ¿La energía que abole la luna de acero y deshace las montañas? Un pez nadaba. No era en el océano, ni en el río, ni en el agua. en la piedra nadaba. Con la piedra. Fosilizado. Resistiendo. Sola espina sin carne. Cientos de miles de años sobre el haz de la piedra. Trazas que habrán de deshacerse. Aislada cada parte del fenómeno. Solo en nuestra memoria mueve su aleta el pez. Está nadando. Debo sentir la ligereza, pues no hay un cuerpo en que caer, ni corazón inquieto en ningún sitio. Una corporeidad logré que ya no cae. Corporeidad ingrávida. ¿Dónde puede caer si no hay espacio? Nada hay que caiga, ni caída, ni lugar. La lluvia es transparente. Dentro de las nubes florecen las hortensias. En el lejano campo de batalla explotan las bombas. Sobre el césped del gran parque de atracciones que hay en el revés de tus ojos, juegan niños de luz. Sentado en la hierba, cuando arranco una hoja, se derrama rocío antiguo. Huiría del polvo y el ruido de la ciudad, absorto por un tiempo en el sueño. En el mar una ballena, su cuerpo enorme flota como un barco de guerra sobre la ola. La vela blanca, constante, continúa penetrando en la negrura de mi más hondo pensamiento. como las nervaduras de las hojas que comienzan a ajarse. Así de horrible se muestra el pasado. Dejarlo atrás, mas no como los pájaros que vivazmente vuelan de rama en rama. Una tormenta basta que todo haga temblar, hasta lo más profundo. Tal la ceniza blanca del rescoldo, también lo porvenir arde hasta consumirse, borrado el rastro de las hojas caídas. Porque no hay nada, no hay nacer o morir. Vacía la valva, arrancada su carne por las aguas, humedecida por la luna, reseca por el sol. Duerme en la arena. No será nunca el mar gestado en sus entrañas. Nada se corresponde con nada. Así como las olas se deshacen, se desgasta la valva lentamente. Los pinos meciéndose, el humo dispersándose, un bosque dentro del sonido. perdidas mis piernas. El narciso en el agua reflejado. Rostros desvanecidos en el sueño. Frío viento. Recuerdo blanco de camelias. Intermitencia de la cálida lluvia. En la orilla del río, esperemos con calma a que se aclare el agua y retoñe el sauce. Qué mal tiempo, aún ahora, en las ruinas del incendio. Yo, que vivo aquí sobre esta tierra, soy otro. Fue un instante dichoso. El monje se sentó sobre la leña sin nada que decir, ni escuchar, ni mirar. Solo un desconocido anhelo de muerte. Siempre es el mismo instante, pues el tiempo no existe. Lo envolvió el humo. Sus manos juntas para orar, en fuego iluminadas. No hay nada más que hacer, pues todo en esto se consuma. En su mente sopla una brisa fresca. Siempre es el mismo lugar. El espacio no existe. Se arremolinó una nube en forma de hongo en sus ojos quemados. El monje, convertido en llamas. Volaron alegres gorriones de fuego. Si remueves sus cenizas, verás salir rodando innumerables orbes. Thank you.

por mucho que busques, no hay nada. El pájaro murió. No puede ver las hojas. Las hojas que caen sobre la tierra. Sobre la tierra fresca, tiene abiertos los ojos. No perturbes el agua. No arrugues su serena superficie. En la corriente del río Negro nadan los peces. Deja caer el anzuelo en la luz calma. No hagas ruido en vano. Se rompe la quietud del agua y las hojas se hunden. El blanco avión de pasajeros vuela a lo lejos. El cielo se expande sin fin. Limpia las lágrimas del pájaro. El pájaro es algo nacido de la tierra. Si arrojas tierra, lo harás llorar. En un terrón brillan incontables los astros. Amontono las hojas y enciendo una hoguera. En el fuego, junto al pájaro, hay una muchacha. Abrasemos el viento como carne puesta a asar. Toquemos el recuerdo del pájaro. El follaje del viento regresará a la vida.